Con el solcito que empieza a aparecer en el Valle de Punilla a las 11:35, le damos la bienvenida a Pau Piñeiro y como cada jueves tenemos el Rincón del Tango. ¿Cómo va, Pau? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Reapareciendo el solcito de a poco, pero yo tenía la promesa de que hoy iba a ser 27 grados. Ajá. Sí. ¿Quién le prometió eso? El tiempo. El meteorólogo. Ah, no. 19 yo, de máxima. 19 seguimos había teniendo... de máxima. No, ah, había otras todavía. Voces que decían que iba a ser un día de calor hoy. Raramente. Bueno, yo siento con, calor igual, ¿eh? Estamos con humedad elevada. Mucha humedad. 80%, pero 27, no sé. Si le prometieron eso, la han engañado. Y sí, por lo general siempre anda mal la cuestión meteorológica. Bueno, pero salió el solcito y estamos, pero requete dispuestos a compartir unos tangazos y algún tema que esté relacionado en este rincón. Bien, bueno, hoy nos vamos a ocupar de la musicalidad del tango. Ajá, qué bueno. Sí, del fraseo musical, de la acentuación en el tango. Así que si anda algún músico por ahí dando vuelta, seguramente nos va a entender. Seguramente no va a aprender más que esto, pero le puede llegar a interesar. O otras personas que, bueno, por ahí no conocen esta cuestión de la musicalidad, del fraseo y de la acentuación. Yo no entiendo nada, así que bueno, va a ser un buen abordaje. ¿Es para especialistas la columna de hoy? Nos retiramos los que somos ignotos. No, justamente. Estamos todos aprendiendo, estamos todos en la misma, investigando sobre esta cuestión, ¿no? Muy bien. Esta cuestión de la acentuación, cuando escuchamos el tango, quizás la primera impresión que tengamos está vinculada a su potencia rítmica. Y si prestamos atención, vamos a notar que la marcación rítmica está a cargo de sonidos graves y bajos. Ajá. Claro, no hay agudos en el tango, no hay voz de pito. Exactamente. El ritmo está a cargo del acompañamiento, ¿sí? De ciertos instrumentos que marcan justamente estos sonidos graves y bajos que van marcando el compás del tango. Que antiguamente uno le decía es el 2x4. Claro. Pero ya avanzado el tiempo y ya con Piazzolla, el tiempo pasó a ser 4 octavos. Ajá. 4 negras y bueno, no sigamos, no me adentro en esa cuestión. En vez de 2x4, 4 octavos. Bien, y decíamos, sobre esta base rítmica de sonidos graves y bajos, se va a desarrollar una línea melódica expresiva y melancólica. Ajá. Y continuando con esta marcación rítmica, la acentuación va a estar a cargo del acompañamiento, que por lo general este acompañamiento lo lleva a cabo el bandoneón, que va marcando este ritmo, ¿sí? El violín por lo general acentúa más que nada, va haciéndolo la melodía. Claro, el bandoneón va haciendo los pasos. Ya. Claro. Ya. Exactamente. Y solo en pocos casos el canto va a tener un vínculo rítmico con ese acompañamiento. Si no, más bien es todo colchón y la voz va por su lado. En algunos casos sí. Se juntan para crear todo junto. Exactamente, muy bien interpretado. Es justamente eso lo que quiero decir. En este caso, entonces, cuando cantamos un tango, no acentuamos las palabras a la par del ritmo, sino que nos dejamos llevar por el ritmo acompañante, pero es como que hacemos una melodía que es autosuficiente. Bien. Que va como separada del acompañamiento. Responde más que nada esta melodía al sentido del texto, donde uno puede remarcar aquellas palabras que consideramos más relevantes, más de acuerdo, digamos, a la interpretación del cantante, ¿no? Esta melodía. Y cuando conseguimos este vuelo melódico, entonces podemos acentuar algunos pasajes, algunos finales de frase o escalas ascendentes. Muy bien. Bien. Y hay algo en la música, que se da también en otros géneros musicales, que se llama tempo rubato. ¿Qué es eso? Tempo rubato es en italiano, es una frase en italiano que es tiempo robado. Ajá. Que se refiere a adelantamientos y retrasos en el desarrollo melódico en relación con el pulso del acompañamiento. O sea, alguno de los instrumentos o todos juntos pueden como ir adelantándose más allá de que el ritmo haya quedado establecido. En realidad, la melodía es la que, o sea, la que lleva la voz cantante, el cantante, sí, el interlocutor, es el que puede ir adelantándose o retrasándose, ah, okay, de acuerdo a ese acompañamiento, que el acompañamiento va a ser siempre la base rítmica que va a continuar. El acompañamiento va a continuar aunque vos te retrases. Por eso la maestría, ¿no?, de los cantantes, de les cantantes de tango, de poder ir manejando esos tiempos, ¿no? De, claro. Porque, digo, está toda la orquesta haciendo algo y el cantante, que es un instrumento más de esa orquesta, que de repente se empiece a adelantar, es alguien que maneja muy bien la métrica, porque después en algún momento se vuelven a encontrar. Claro, tenés que manejar más o menos bien, tenés que conocer bien bien la estructura de ese tango que vas a cantar. Tenés que conocer todo, obviamente. Uh-huh. Y para poder atrasarte o adelantarte o dejar una palabra y después seguir, es como ir haciendo esas variaciones que son tan emocionantes en el momento de que uno lo tiene que interpretar. Por eso, cuando escuchamos el mismo tango cantado por dos personas diferentes, Puede ser totalmente diferente. Uh-huh. Siempre y cuando, por supuesto, la estructura no varía. La estructura del acompañamiento, esa marcación rítmica de la que hablamos, no va a variar, sino que la melodía va a ir... O sea, siempre la melodía, están las notas. Las notas siempre van a ser las mismas. Sí. Pero el modo de adelantarse, de retrasarse, de acentuar, va a variar. De acuerdo el intérprete. Muy interesante porque me imagino canto. Que más allá de alguna presentación en vivo de alguna otra música de otro género en el que hay juego, en el que pasan cosas, no debe haber muchos géneros musicales en los que está habilitado o existe, hay una predominancia de que en manos de la voz cantante pueda haber aceleraciones o desaceleraciones en el tiempo del tema. Es muy muy interesante esto particular del tango. Particularmente en el tango esta cuestión es definitoria. Uh-huh. No así en otros géneros musicales, que no uno tiene que seguir, digamos, la orquesta sí o sí, porque si no te fuiste. Claro. ¿No? Igual se usa el tempo rubato, no se usa solamente en el tango, sino también en otros géneros, como dijimos antes. Pero aquí la cuestión de la interpretación y del acompañamiento es definitoria. Porque justamente lo fundamental es que el acompañamiento jamás va a esperar, la orquesta no espera. Siempre va a estar marcando el ritmo sin retrasarse. Entonces, cuando alargamos una palabra reteniendo el tiempo musical, la orquesta o el acompañante no te va a esperar, no te va a acompañar. Claro. Lo mismo si apuramos el canto. Debemos esperar que la orquesta siga enlenteciendo, digamos, nuestras palabras. Claro. Para terminar la frase a tiempo. Wow, qué maridaje ahí, ¿no? Que se va, ¿cómo?, dando. Qué maridaje que se da entre el músico, el cantante, me refiero. Y la orquesta, ¿no? Esa cuestión de tiempo, de te alcanzo, te espero, te... Uh-huh. Pero sí, lo que acabas de decir, la orquesta no espera. El que si tiene que ir como acoplando, si decidió hacerse el loquito y uh-huh. adelantarse o atrasarse, después tiene que meterle a los pasteles para llegar de vuelta al tiempo, claro, que está proponiendo la orquesta. Claro, claro. Bien, y bueno, este manejo flexible de la frase a través del tempo rubato también está presente en el baile. Uh-huh. Digamos, hay una analogía también con respecto en la danza. Los bailarines de tango siguen con sus pasos los compases de la orquesta. Pueden adelantarse al pulso, pero luego se dejan alcanzar por la orquesta mientras que con lentitud van realizando un cierre. Uh-huh. También se puede retener el pulso para luego alcanzarlo más velozmente. Que, bueno, justamente en esos pasos, en esas piruetas, en las colgadas, te podés detener dibujando en el piso, con el pie, haciendo un ocho. Uh-huh. ¿Mm? Acá también hay un poco de maestría, ¿no? Porque uno se sale de la normal, de la estructura, de la danza, para en algún momento volver a enganchar, pero mientras tanto improvisando, ¿no? Esto tiene... Claro. Bueno, pero sí, no es que sea una maestría, sino que eso se va naturalizando a medida que uno lo va practicando. Claro, sí, dominio del arte de la danza. Uh-huh. Claro, bueno, sí. Bueno, para terminar, digamos, en resumen, para cerrar con este tema de la musicalidad, la acentuación en el tango, vamos a terminar diciendo que el acompañamiento mantiene un pulso isócrono, se Ajá. llama, sin variaciones de tiempo, donde la melodía se va a ir adelantando y retrasando dinámicamente. Perdón que lo repita tantas veces, pero justamente este es el concepto uh-huh. que quiero definir y cerrar con esto, donde solo hacia el final se va a poder alcanzar un ralentando conjunto. Muy bien, muy muy interesante esto, Pau. La verdad, yo la verdad no sé mucho de la estructura de musical y esto, y es uno incorpora conocimiento con estas columnas, también le agradecemos mucho. Bueno, me alegro mucho. ¿Y qué trajo algo mucho. Como para ejemplificar esto? Traje dos tangos clásicos uh-huh. con los que uno en general son tangos que han sido que se escuchan mucho, sobre todo en las milongas y sobre todo en las clases de baile, realizado por una orquesta típica Di Sarli, la Ajá. orquesta Di Sarli. Vamos a escuchar primero, ahí lo tienen punta, sí. vamos a escuchar primero el 11 y después vamos a dar unos avisitos, así que arrancamos nomás con el 11 por Orquesta Di Sarli. Bien, el 11 por la orquesta Di Sarli. Acá teníamos una melodía muy, muy marcada, uh-huh. sobre todo por el violín. Hay mucho violín en esta orquesta. Y teníamos el compás. Ta, tan, ta, uno, dos, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esa es la melodía sí. que seguía. Y el compás, el 2x4, que marcaba. Bueno. Vamos a ver, a repasar. Hay poquitas cosas últimamente. ¿De qué se refiere? Agenda, la agenda de las milongas en el Valle de Punilla. De las milongas. Tenemos por ahí dando vuelta también el tema del certamen. Este sábado se va a realizar en el Hotel Buenaventura de La Falda el certamen de voces de La Falda. Que vendría a ser. No es menor esto. El pre La Falda. Claro. Así que bueno, vamos a tener más información más cerca para el finde, así que vamos a, si tenemos la suerte de poder ir, vamos a recabar la información de algunos de los protagonistas. Muy bien, o sea que es el pre-pre. Es el pre-pre, bien. Exactamente. De allí van a surgir las voces que van a participar del concurso más más grande. Bien, para el estas son festival. Como las primarias, digamos, algo así. Claro, las pero primeras, las primerizas. ¿Es definitorio? O sea, el que no participa de esto del fin de semana ya no puede participar de la otra preselección. Claro, no. Esto es, sí, es así, definitorio. Muy bien, digamos. Esto es entonces en el Hotel Buenaventura. ¿Dijiste? El Hotel Buenaventura de La Falda. Bien, ¿y hay algún teléfono, algo? Porque alguien se está enterando y dice, me quedo afuera, me preparé todo el año para ganarme el Festival de Tango de La Falda y... Y es que, no, porque esto, digamos... Ya te mandan un correo electrónico con mucha anticipación para anotarte. Tenés que llevar tu CD. Ok. Pero no creo que con 2 días de anticipación, al menos cuando yo me anoté el año pasado y no era con bastante tiempo de anticipación. Ok, o sea, no. Ya así está. Que no se puede. Está queriendo improvisar. No se puede, ya no puede improvisar. Ya no puede. Tiene sus tiempos la cuestión. Así es. Bueno, vamos a contarles un poquito sobre una milonga que se va a desarrollar el domingo 8 de junio a las 21 horas. Uh-huh. Se llama Milonga Experimental. Esto hasta que se acabe la química, dice. Primer ensayo, entrada al sombrero. Uh-huh. Esto se va a desarrollar en Tierra Deportes, en General Paz, 731 en La Cumbre. Y lo organizan Juliana, Eugenia y Sebastián, que están a full con el tema de organización de milongas. Y bueno, la vez pasada fue un éxito total, la milonga roja, la pasamos muy lindo. Así que bueno, siempre, siempre gente hermosa que se va sumando. Así que bueno, con mucha alegría de invitarlos a esta milonga experimental en La Cumbre. Muy bueno. Va a haber un buffet a cargo de Tierra, cocina vegetariana y vegana, a cargo de Paula Martínez. Así que va a haber pizzas, empanadas caseras, vegetarianas y de carne, vinos, gaseosas y jugos naturales. Bien, me gustó. Así que los esperamos el domingo 8 de junio a las 21 horas, repetimos la dirección, General Paz 731, La Cumbre. Siempre alguna que otra propuesta tanguera hay en el Valle de Punilla. Eso a mí, no sé, me llama la atención. Voy descubriendo que esto es fijo, es todo el año, la verdad, lo del tango. Nosotros nos gusta el género, por eso en la radio está presente en medio desde que nació la radio. Por supuesto, con El Rincón también hay un fortalecimiento de esta actividad y de este género musical, pero realmente es sinónimo y es reflejo de lo que sucede en el Valle. Siempre hay propuestas tangueras. Así es. Y bueno, para recordar también algo más, que acá justamente en el grupo de tango lo estoy viendo, es que todos los jueves se realiza la clase de tango y la práctica experimental por Eugenia, Julián y Sebastián, que comienza a las 20 horas y termina a las 22 horas. ¿Esto dónde es? ¿También esto en La Cumbre? En la Avenida Edén 1328, en Arte Fusión, Escuela de Arte. Muy bien. Bueno, esto los jueves, fijo. Los jueves, todos los jueves. Muy bien, doña Pau Piñeiro, ¿con qué nos vamos de musiquita? ¿Seguimos por la misma línea? ¿Qué hacemos? Seguimos por la misma línea, para marcar una tendencia y para conocer justamente a Di Sarli. Vamos a escuchar por último el tango Don Juan. Uh-huh. Y con esto cerramos el rinconcito hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Pau Piñeiro, la esperamos la semana que viene. Gracias, un saludo, un abrazo para todos. Estuvimos en El Rincón del Tango con Pau Piñeiro acá en Panorama.